Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que hoy te va a contar sobre un mundo pequeño, demasiado pequeño y muy difícil de imaginar. Inimaginable, casi ciencia ficción, pero ya es realidad y se está aplicando. Estamos hablando de la nanotecnología en un montón de productos que nos rodean a nivel cotidiano. ¿Qué es la nanotecnología? Se basa en lo que es el nanómetro, que para tener una idea es la 1000 millonésima parte de un metro. O sea, es inimaginable a la escala pequeña que trabajan los tecnólogos para desarrollar materiales con propiedades únicas. Por ejemplo, se puede lograr el oro que tenga color azul, no amarillo. Y que responda de otra forma a los comportamientos habituales también. Claro, las propiedades físicas o químicas de los objetos, de los materiales, cambian. Podríamos decir que el tamaño sí importa en esta nota. Bueno, eso lo corre por tu cuenta, pero puede ser, claro. ¿Por qué no? Bueno, pero en este caso vamos a dialogar con el presidente de la FAN, de la Fundación Argentina de Nanotecnología, y también miembro de INTI, para que nos cuente un poco qué es la nanotecnología y cuáles son las tendencias en este momento a nivel aplicaciones industriales. Y en eso está el INTI también trabajando. Vamos a dialogar con Liliana Fraigi, la directora del Centro de Micro y Nanotecnología del Bicentenario. Están trabajando en el desarrollo de unos sensores que usan nanotecnología para detectar la presencia de petróleo en la superficie terrestre. Así que es un desarrollo innovador a nivel nacional y también algunos otros productos, pero eso queda para más adelante. Así es, si no ya le decimos todos los oyentes y es poco interesante. Y también para aquellos que vivan en el interior, vamos a estar hablando sobre unas jornadas que se estuvieron realizando en la provincia de Chaco sobre gestión ambiental en la industria algodonera y cómo cuidar el ambiente que nos rodea en la producción de algodón, que tan importante es para la región. Así que yo creo que no nos queremos extender más, así los oyentes pueden disfrutar del programa. Solo les vamos a recordar que para comunicarse nos pueden escribir por mail, acuérdense, tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, por teléfono llamándonos al 011-4724-6358, o si no, también nos buscan en el Facebook como Tecnología para Todos. Y nosotros los dejamos así con esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos, emisión que va a tratar un tema que a mí me gusta en lo particular, A Carmen también, y se interesa, de hecho hemos ido a hacer capacitaciones juntas para entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de nanotecnología, que, como dijo Aldo Ferrer, que estuvo aquí, que lo entrevistamos hace algunas semanas también en Tecnología para Todos, es un poco la tecnología del futuro y es en lo que Argentina tiene que empezar a hacer un poco de pie para posicionarse en el mundo. Pero para entender de qué estamos hablando, los tenemos aquí en piso al ingeniero Daniel Lupi, que es miembro del Consejo Directivo del INTI y además es presidente de la FAN, de la Fundación Argentina de Nanotecnología, y a Liliana Freixi, que es la directora del Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI también. Así que con ellos vamos a descubrir un poco el mundo de la nanotecnología. Les damos la bienvenida a ambos a Tecnología para Todos. Y yo quiero comenzar, aunque sea brevemente, por entender de qué hablamos cuando hablamos de nanotecnología. Bueno, supongo que me toca a mí. Como me parece. Bueno, cuando hablamos de nanotecnología, es por sí una tecnología. Es una tecnología de características horizontales. Es una tecnología que ve y utiliza la materia en un punto donde no se usaba habitualmente. Es un punto que no es el atómico exactamente, ni es el de los materiales que vemos habitualmente. En ese punto mágico, entre los átomos y los materiales de todos los días, los materiales empiezan a presentar propiedades físico-químicas distintas, que hasta ahora no se las valorizaba por eso mismo, y desde hace 10 o 15 años se ha detectado la posibilidad de aprovechar ese conjunto de propiedades especiales. En ese conjunto se encontraron que los materiales podían ser o de mayor conductividad, de mayor resistencia o de mayor reactividad química y física, y se empezaron a desarrollar productos que empiezan a rodear nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. Daniel, déjame que te interrumpa para tener cierta dimensión de lo que es la escala nano. Déjame agregar un dato, esto creo que ha sido una referencia tuya en una entrevista que te hizo justamente la Agencia Tecnología Sur-Sur de la Universidad Nacional de San Martín. Vos decís que la unidad de medida, el nanómetro, es 1000 veces más pequeño que el espesor de un cabello humano. Para dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que es la manipulación a nivel atómico de la materia y cómo nuevos productos pueden adquirir nuevas propiedades. ¿Esto es así? Exactamente, sí. En realidad, a mí me gusta más decir, porque la mayoría de nosotros entendemos lo que es un milímetro. Separamos los dedos a un milímetro, casi todos tenemos una idea de eso. Bueno, la millonésima parte de eso. O sea, si un milímetro lo pudiésemos dividir por 1 millón, estaríamos frente a un nanómetro. Como nos imaginamos, no se puede ver, pero sin embargo, la materia a esa altura, entre 1 y 100 nanómetros, se comporta de una manera tan peculiar que aparecen propiedades nuevas, que siempre estuvieron, pero no se las relacionaba con el hecho de las dimensiones. Claro, es esto de que él también daba un ejemplo, esto de, bueno, uno dice el color oro, por ejemplo, pero el oro a esa escala ni siquiera tiene el color dorado con el que uno se lo imagina, y eso hace que también cambien todas las propiedades de cualquier material y sirva para fabricar nuevos productos. ¿Esto es así o algo así? Es así, pero no es alquimia. ¿Por qué? Porque si bien ya en esa época se usaban estas cosas y sorprenderían, en realidad yo creo que para el gran público entre el que me encuentro, tendríamos que darnos cuenta que la nanotecnología es algo así como un catalizador. Pequeñas porciones, casi sin valor comercial, pero tienen mucho efecto en cambiar las propiedades de los materiales habituales. Es decir, un material plástico estándar al cual se le pueden agregar, por ejemplo, nanotubos de carbono o grafeno, que es otro de los nombres que van en torno a la nanotecnología, hacen que cambie su conductividad. De pasar de un material aislante, se transforma a un material conductor de la electricidad. O el grafeno lo haría más resistente, ¿no? También. También, por eso. Bueno, permite con mucha más resistencia, más dureza de alguna manera. No te puedo decir que no, porque es verdad. Sí. Mecánica. Mecánica. Claro. Es interesante. Cuando estudié en la facultad, estudiaba las propiedades eléctricas, magnéticas de los materiales, diciendo que sus propiedades eran propias, únicas, que no dependían ni de la forma ni del tamaño. Ahora tenemos que aclarar, cuando damos clases en la facultad, que ese concepto es válido macroscópicamente, pero que sí depende sus propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, en su conjunto, las químicas, en función del tamaño. ¿Y cuándo se descubre esto? ¿Cuándo surge la nanotecnología y se empieza a ver que las propiedades físico-químicas pueden ser alteradas, que no hay propiedades estándares de acuerdo a cada material, digamos? Claro, a ver, sus propiedades, sus coeficientes, su conductividad, los coeficientes mecánicos, magnéticos, las propiedades eléctricas de conductividad, resistividad, etcétera. Las ópticas, las biológicas, este concepto de ir de arriba para abajo, que se conoce como top down, bajar, que es la ingenieril, y la de abajo hacia arriba, que es la bottom up, que es la conjunción, ya es la manipulación de la materia típica de la nanotecnología, en realidad existe de antes, digamos, de mucho antes de 20 años, 30 años. No recuerdo los años, pero sí es verdad que en la época de la Edad Media, los vitró, en realidad nadie sabía cómo llegaba a esos colores. Y hoy nos enteramos que era porque ponían nanopartículas de plata, de oro. Hay una anécdota nuestra de los nanotecnólogos, por así decirlo, que hay una copa que se llama de Licurgus, que es del 400. En realidad se ve color jade desde afuera cuando está iluminado, y si se ilumina por adentro pasa a color rojo, y nadie sabía por qué. Recién hace pocos años, analizándolo, se encontraron que había nanopartículas de 70 nanómetros de plata y de oro, que era lo que producía esa diferencia, interferencia y suspensión. Eso logrado, obviamente, de forma casual, nadie artesanalmente, se lo propuso, artesanalmente, claro. Lograban eso y no lo podían llegar a reproducir mucho, pero evidentemente el orfebre que estaba en eso era un prócer para la época, ¿no? Y volviendo un poco más a la actualidad, ¿no? Porque yo me quedaría, creo que en esta charla sí que saca, en este clima que se acaba de armar acá, yo me quedaría suspendida horas escuchando sobre la nanotecnología, que además ya está inserta también en muchas cosas de la vida cotidiana, porque al ser una disciplina transversal que atraviesa muchas otras ciencias y que está, por ejemplo, puede estar en pinturas, puede estar en lo más cotidiano, lo que uno se le viene a la cabeza son los insumos tecnológicos, digamos, en el microchip del celular, en las computadoras, pero también se van descubriendo nuevas aplicaciones, y eso también es lo interesante, ¿no? Todos estos proyectos en los que también está un poco metido el INTI y colabora y los desarrolla junto con empresas, porque no es solo el INTI, sino que colabora o tiene asociadas diferentes empresas para hacer diferentes proyectos y promover que la Argentina fabrique o sea, como yo decía al principio, sea uno de los países distinguidos en lo que es que Daniel, yo esto más para él, pero él decía en la nota esta de TCS de ser nanointermediarios, y a mí me gustó ese concepto, como aclarar, porque venimos hablando de nanomateriales, pero están los nanomateriales que ya son fabricados por muchas empresas en el mundo, y lo que nos podría distinguir serían los nanointermediarios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el tema es, en ese contexto, como vos lo comentabas, es que de un lado están los materiales y en el otro extremo están los productos de todos los días, automóviles, ropa y otros productos. En la calle no va a cambiar, va a ser el mismo auto, nada más que va a tener pintura iridiscente o esa pintura que casi que no se puede llegar a rayar o incluso... Ay, me encantaría, yo que tengo el auto lo dejo en la calle siempre. Sería genial. Bueno, ¿cuándo llega esa pintura? Me estoy refiriendo a la mercado, pintura, no a todo el auto, solamente una parte. Pero, exacto, pero no, ya está. No es que cuándo llegaría, sino que ya hay modelos que ya lo incluyen, pinturas que si se rayan se recuperan a sí mismo. Y esto es debido al agregado de nanomateriales en la preparación de la pintura. La pintura está hecha con solventes, con alguna cantidad de productos como alquídicos o no, y si uno le puede agregar proporciones de algún tipo de nanopartículas, vos mencionabas hoy el grafeno, lo haría mucho más resistente, y si uno le agrega algún otro tipo de nanopartículas en distinto tamaño, tendría distintos colores y la transformaría en iridiscente de acuerdo a la luz. Bueno, ese sería un ejemplo con las pinturas, pero también en los alimentos, en los textiles, también hay nanotecnología. Danos otros ejemplos para poder imaginarnos en la vida cotidiana también cómo interviene en otro tipo de productos. Sí, en realidad, como dijimos que la nanotecnología se puede hacer distintas aplicaciones modificando los materiales, hay dos extremos. Lo cotidiano, que podría estar en los textiles se pueden nanoencapsular algún tipo de producto para ahuyentar mosquitos o para... El INTI estuvo trabajando en eso. Donde el INTI estuvo trabajando activamente en eso y tiene una trayectoria bastante interesante. Hasta productos que tengan que ver con la medicina, donde uno podría imaginar en algún momento que se pueda llegar a desarrollar, encapsular o nanoencapsular algún producto, algún reactivo que se pueda disparar exactamente contra los tumores y eliminarlos de a uno. Ese es casi el sueño, pero se está caminando mucho en ese sentido. Sí, hacia allá se va, digamos. Esperemos, porque ahí sí va a ser el quiebre y donde la nanotecnología va a darse cuenta, va a aparecer como realmente algo imprescindible, ¿no? Y hace un ratito mencionábamos o decíamos por arriba estos proyectos en los que el INTI está colaborando junto con la Unión Europea. Yo quisiera detallar un poco más ese proyecto, que en realidad lo lleva adelante también con el MINCIT, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, para entender, para que tenemos unos audios de diferentes proyectos en los cuales está también trabajando el INTI de nanotecnología, pero queremos que Daniel Lupis nos explique un poco mejor de qué se tratan estos proyectos con la Unión Europea de financiamiento, entiendo. Sí, mira, en realidad hace unos años, en un acuerdo con la Unión Europea y tratando de buscar aumentar el empleo en trabajo de mayor valor agregado, una de las líneas con que se decidió, junto con la Unión Europea y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es apuntar al tema de la nanotecnología. En ese marco se firmó un proyecto muy grande de muchos millones de euros que cubría tres líneas: una línea de capacitación, una línea de reequipamiento de laboratorios, del cual el INTI también recibió equipamiento en ese marco, y una línea de aplicaciones concretas. No que cambien la estructura del mercado, porque esto está incipiente a pesar de los años, pero sí que sirvan de efecto demostrativo. En esta última, la Fundación Argentina de Nanotecnología se presentó con 18 socios nacionales, pequeñas empresas, incluso en algún caso hasta empresas individuales de algún investigador que se convirtió en empresario, y tres empresas y tres instituciones europeas que actuaron como socios o partner del lado europeo. Tuvimos suerte, ganamos en el concurso ese de Nanopyme y se están llevando a cabo. La participación del INTI es muy activa, tiene cuatro de esos proyectos. Los proyectos lo entran vía la empresa, no son de tipo institucional, porque están apuntando a que se llegue a un resultado de aplicación concreta en el mercado. Así es, y uno de esos proyectos, y relacionándolo con lo de las pinturas que hablábamos recién, tiene que ver justamente con una pintura absorbente y refractaria del calor. Pero para entender de qué hablamos, tenemos un pequeño testimonio de Carlos Moina, que es el director del Centro Procesos Superficiales del INTI, que es el centro que está trabajando con esta empresa en la fabricación de estas pinturas con estas propiedades. El primer desarrollo va a ser una pintura con una alta eficiencia de absorción de calor en el rango de la luz solar. Es decir, es una pintura donde los componentes dentro de la misma, una vez aplicada, se distribuyen de una forma prefijada, de manera a darle determinadas propiedades. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es desarrollar pinturas que tengan propiedades específicas de absorción del calor o de la luz solar, o rechazo de la luz solar, es decir, que sean perfectos absorbentes o perfectos reflectantes. Usamos nanopartículas para modificar todos los componentes inorgánicos dentro de la pintura y con ello podemos intervenir dentro de la arquitectura de la película, de la pintura aplicada, para que esta tome las propiedades que nosotros queremos. Que en la medida que nosotros podamos determinar la estructura interna de la película, es decir, llevar, por ejemplo, una carga bactericida a la superficie, o llevar una carga anticorrosiva hacia adentro, hacia la zona del metal, o cambiar la reflectancia dentro de la película moviendo las partículas, todo eso nos da una serie de posibilidades muy, muy grandes. Estábamos escuchando a Carlos Moina, que es el director del Centro de Procesos Superficiales del INTI, y comentaba una de las aplicaciones de la nanotecnología para fabricar estas pinturas. Aquí también la tenemos a Liliana, yo lo voy a anticipar, pero medio que nos tenemos que ir a una pausa, pero después también vamos a volver con Liliana. para que nos cuentes sobre un trabajo que están desarrollando desde el Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI, de un sismógrafo para prospectiva petrolera. A mí ya me suena muy lindo el nombre, pero para entender bien de a qué nos referimos con sismógrafo para prospectiva petrolera y cómo entra en la industria petrolera la nanotecnología, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con Liliana Fraigi y Daniel Lupi aquí en Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos, descubriendo un mundo muy, muy, muy, muy pequeño, que es el mundo de la nanotecnología y las diferentes aplicaciones que tiene la nanotecnología. Antes de continuar con Liliana, que era lo que íbamos a hacer, o que anuncié yo que íbamos a hacer después de la pausa y que nos cuente cómo la nanotecnología también está presente en la industria petrolera, nos queda hacer una pequeña aclaración sobre el audio que escuchábamos de Carlos Moina, de cuál sería el uso que tendrían estas pinturas absorbentes y refractarias del calor, que yo no sé quién de los dos quiere aclararnos un poquitito así mínimamente para qué se usarían también, que eso es lo interesante. Sí, como aplicación son ideales para calefones solares, porque se logra con este tipo de pintura el máximo rendimiento y eficiencia lumínica, el ancho, por decirlo de alguna manera, el ancho de la ventana de iluminación y calefacción va a estar dado por la combinación paneles solares y la absorción de radiación térmica solar sin tener sin poder ver los rayos del sol a pleno, como sería para la celda solar. Una aplicación más que interesante también de la nanotecnología. Y ahora sí, yo quiero volver con Liliana, pero sí ya más metiéndonos en esto de la nanotecnología y la industria petrolera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sismógrafos para prospectiva petrolera? Sí, son unos dispositivos pequeños que actúan como sensores o microsensores de vibraciones. Generalmente se utilizan para el estudio del suelo y poder caracterizar ese suelo en función del petróleo, de si tenemos yacimientos y profundidades de los yacimientos en el suelo. Generalmente se utilizan para, se emite un estímulo al suelo, a la tierra, y con los sensores se capta las ondas electroacústicas que se emiten. Y con eso podemos detectar si hay pozos de petróleo y a qué profundidad están. Estos sensores los estamos desarrollando en INTI, justamente dentro de los proyectos que mencionó Daniel Lupi, dentro de NanoPyme, digamos, estos proyectos financiados por la Unión Europea, lo estamos desarrollando para una empresa y es un desarrollo nacional donde la micro y nanoelectrónica son esenciales para estos desarrollos. ¿Y lo nano cómo interviene en este caso? Cuando desarrollamos con tecnologías microelectrónicas, son tecnologías muy conocidas, maduras, dentro del mundo de la electrónica. Cuando hacemos un chip, como los de telefonía, los que utilizamos en las microcomputadoras, de lo que nos rodea cotidianamente, son tecnologías en microescala, pero en distintas las dimensiones, podemos decir ancho o largo, digamos, de las dimensionales, pero las de espesores son nanométricas. Entonces, combinando microescala y nanoescala, desarrollamos nuevos dispositivos para nuevas aplicaciones, dándole un valor agregado a lo tradicional. ¿Y en este caso permitiría sustituir importaciones este desarrollo? Sí, desde ya. Lo que estamos haciendo son desarrollos de dispositivos existentes a nivel internacional, tratando de darle un valor agregado de acuerdo a la aplicación específica, en este caso los sismógrafos. Imagino que abarataría bastante los costos, ¿no?, para adquirir este tipo de sismógrafos para detectar la presencia de petróleo. Sí. ¿Serían más baratos a nivel nacional? Lo que buscamos es esencialmente la aplicación. Por supuesto, tratando de acotarlo en costos, porque no pueden ser mayores que los existentes en el mercado internacional, para que puedan ser competitivos. Tenemos una fase de desarrollo de prototipo, que es la primera etapa dentro de estos proyectos, y después, sí, a la producción nacional. Lo que tratamos siempre desde el diseño es mirar, no nada más como un prototipo de laboratorio, sino para poder incorporarlo al mercado local y regional. Perfecto. Y otro de los proyectos en los cuales está trabajando el INTI dentro de este grupo de proyectos que trabaja junto con la Unión Europea, también se encuentra uno que a mí me parece interesante también que escuchemos el audio para ver la gran variedad de cosas en las que está la nanotecnología, porque ahora vamos a escuchar el testimonio de Laura Hermida del Centro INTI Química, que está trabajando en la utilización de nanotecnología para unos accesorios para las mascotas. Yo, para que veamos la versatilidad y esto que decíamos de la nanotecnología y la transversalidad, escuchamos el testimonio de unas pinturas, el testimonio recién de Liliana y el uso para detectar si hay o no petróleo y la profundidad. Y en este caso vamos a escuchar también unos accesorios para mascotas. Yo creo que esto es lo rico y lo que nos sigue deslumbrando a todos de la nanotecnología, que es la cantidad de cosas en las que está presente. Así que los invito a escuchar el audio de Laura Hermida. El proyecto financiado por la Unión Europea es un proyecto de investigación y desarrollo que lo que apunta es al control de ectoparásitos en perros, como podría ser insectos como garrapatas y pulgas, pero además también buscamos que haya un control de un tipo de insecto que es el flebótomo, que es un vector de la leishmaniasis, que es una enfermedad endémica en nuestro país. O sea, se trata de accesorios para perros con componentes nanotecnológicos. Estos accesorios todavía no se comercializan en el país, con lo cual, si bien la tecnología no es innovadora a nivel mundial, se trata de un producto innovador, por lo menos en el mercado local. Y en el proyecto interviene una empresa que es la interesada en la fabricación de estos accesorios, el INTI, que desarrolla los componentes nanotecnológicos, y un instituto, que es el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que es el que va a ensayar, a estudiar los prototipos con un modelo in vitro, que no es el perro, sino que probablemente sea un conejo, para ver la efectividad sobre los flebótomos. La nanotecnología nos permite controlar la liberación de los activos de forma más eficiente que si no estuviera. Escuchamos a Laura Hermida, entonces, del Centro INTI Química, y la aplicación en este caso para controlar también, o sea, la nanotecnología como para regular la dosis de algo que se libera. O sea, yo creo que es hasta raro de imaginar cómo esto sucede, pero para eso se está usando la nanotecnología, y en un caso más que importante por las enfermedades también que recién mencionaba Laura, ¿no es así? Sí, es verdad. La leishmaniasis es un problema grave y esto resulta algo interesante. Muchas veces los investigadores, cuando están haciendo algún proyecto, siempre piensan en soluciones gigantescas para toda la humanidad, y a veces la solución está algo muy simple, como tener uno de estos utensilios que con ayuda de la nanotecnología permiten liberar los ahuyentadores, como se les llame, de estos flebótomos, y que no, al mismo tiempo tengan a raya una enfermedad de este tipo. Perfecto. Yo creo que me quedaría, y en este caso sí, horas hablando con Liliana y con Daniel y tratando de entender y de seguir imaginándome el mundo de la nanotecnología, porque a mí en particular además me asombra todo lo que uno descubre y todo lo que se puede hacer con la nanotecnología. pero lamentablemente el tiempo en la radio es así, es estricto y se nos corta y se nos termina. Así que yo les quiero agradecer a Daniel Lupi y a Liliana Fraigi por haber estado aquí en Tecnología para Todos, y seguramente los vamos a tener para que nos sigan deslumbrando y explicando lo asombroso que es el mundo de la nanotecnología. Muchas gracias, pasamos muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Tecnología para Todos, pero enseguida continuamos con mucha más información. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy... Tecnología para Todos, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos, y hacía algunas semanas ya que no estábamos teniendo comunicación con nuestros corresponsales en el interior, así que decidimos volverlos a llamar a ver en qué estaban trabajando, y lo tenemos en línea a Ale Cifuentes para que nos cuente unas jornadas que se estuvieron desarrollando en Chaco y Corrientes, pero que, leyendo y entrando un poco en temas, son más que interesantes porque tienen que ver con la sustentabilidad de la industria textil, con la sustentabilidad de los lugares que producen algodón, ¿no es así, Ale? Sí, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Exactamente, como vos decís, tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, de la industria textil, que es una de las más importantes, sobre todo la algodonera, que es una de las más importantes acá en la región, en lo que es Chaco y Corrientes, ¿no? Así es, y para esto viajaron dos expertos de la Unión Europea para brindar capacitaciones y para recorrer las industrias textiles. Sí, fue prácticamente una semana completa, una semana y unos días más también, que estuvieron acá en la región los dos expertos, que uno fue el ingeniero Martín Crespi Rosell, que es actual director del Instituto de Investigación Textil de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Víctor López Grimau, que es profesor del Departamento de Proyectos de Ingeniería, bueno, de la misma universidad. Uh-huh. Y esto se da en el marco del proyecto que está llevando adelante el INTI de mejora de las economías regionales y desarrollo local, con el objetivo justamente de mejorar la calidad y la competitividad de las MIPYMES ahí de la región. Exactamente. Está enmarcado en el proyecto que desarrolla el INTI en conjunto con la Unión Europea, donde vienen especialistas de todo tipo. También hemos tenido en tecnología de gestión, el año pasado hubieron otros tipos de especialistas también orientados a la industria metalmecánica, y en teoría este proyecto finalizaría su etapa formativa, digamos, en junio, julio, más o menos de este año. Hola Alejandro, Pablo Cid te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente y rápidamente, como para señalar, hace tiempo que ya especialistas de la Unión Europea vienen visitando la región. Sí, exactamente. Este sería la segunda vuelta dentro de un abanico abarcativo de diferentes ramas. Por ejemplo, la vez anterior se trabajó el tema de energías renovables, alimentos, y ahora se está trabajando el tema de textiles. Todo hecho en un proyecto, bueno, que finalizaría, como dije anteriormente, aproximadamente a mitad de este año. Así es, Ale. Y estas capacitaciones centradas en la sustentabilidad de la industria algodonera tienen que ver porque es una industria muy desarrollada en la zona, ¿verdad? Es una de las principales industrias que tienen allí, tanto en Chaco como en Corrientes. Exactamente. Bueno, el Chaco por excelencia, la provincia algodonera. Los especialistas, como por ejemplo, que recién mencionamos, como Grimau, por ejemplo, destacaron, entre otras cosas, la importancia de algunas textiles que hay acá, como Textiles Santana, que es una de las más importantes de la región de Chaco, destacando que están casi a la par de lo que sería el desarrollo en Europa en el tratamiento de efluentes contaminantes, ¿no? Porque la realidad que la temática que ellos venían a tratar es el tema este, los efluentes, y para mejorar y que los proyectos sean sustentables en cuanto a la ecología, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, comentaba y dice la nota que escribió Ale, que es la que nos dio un poco de material para esta entrevista, de que allá reutilizan, por ejemplo, las tinturas. Tienen un sistema para que la decantación del proceso de teñido de las telas lo vuelven a utilizar para justamente minimizar la contaminación. Exacto, y no solamente reutilizan las telas, sino que también reutilizan el algodón, o sea, las prendas de algodón por una cuestión que tiene que ver, porque hay dos tipos de producción, una es la sintética y bueno, la otra es la de los tejidos naturales que no son sintéticos. Y bueno, con respecto al tema de los tejidos naturales que no son sintéticos, que el algodón es uno de ellos, requiere un gran consumo de cosas, por ejemplo agua, por ejemplo abono, pesticidas, un montón de cuestiones químicas que en el proceso productivo, que en Europa en este momento se resuelve ese problema armando bolsones donde se depositan prendas de algodón que se pueden reciclar, por ejemplo. O sea, uno lleva la ropa que ya no usa, no va más a la feria americana para revenderla, sino que la lleva a un contenedor para que la vuelvan a utilizar y a arreglar y a volver a poner en el mercado. Y incluso a rediseñar también, o sea, porque al estar la prenda voy a aparecer un diseñador y de estos artísticos modernos y rediseñar la prenda también para volverla a intentar en el mercado con otro agregado de valor. Ya que lo mencionás, teniendo en cuenta una revalorización del diseño en la región, con distintas tareas que vienen llevando a cabo, por ejemplo, el Centro de Inti Textiles. Exactamente, el Centro Inti Textiles y sobre todo particularmente la parte textil del Centro Inti Chaco, que va a ser la más importante de la región en este sentido. Se está trabajando de forma muy transversal en función de eso, o sea, se está trabajando en la parte de comunicación, se está trabajando en la parte de diseño, se está trabajando en la parte de producción, que sería este caso, en la parte de comercialización, y todo de forma integrada, que es un logro que viene desarrollando el INTI ya hace varios años. Así es. Si te parece, Ale, vos tenés un audio, nos preparaste un testimonio de Emilio Escocina, ¿verdad? Exactamente, un audio de Emilio Escocina, que es el responsable de la parte de textil acá en el Centro Inti Chaco, en el nuevo centro, porque ya hace un añito y poquito que estamos. Y bueno, y él va a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la oferta que va a tener el centro dentro de un par de meses. Ah, entonces vamos a escucharlo a Emilio. Destaco la presencia de los dos expertos que han venido a visitarnos, destaco el esfuerzo que estamos haciendo también con el INTI en poder atenderlo lo mejor posible, ya que podemos ver esencialmente o tener una visión más clara de los caminos que tenemos que recorrer respecto al tratamiento de los efluentes, digamos, de la mano de primero un país como España, que ya está muy avanzado, y en la Unión Europea, y a su vez, digamos, esto nos fija un norte. En cuanto al laboratorio de textil de Chaco, se divide en dos partes: es un laboratorio dedicado a fibras, a calidad de fibras, digamos, un sistema de clasificación que es alemán, de Textecno, y un sistema de y un segundo laboratorio que está dedicado a indumentaria, que es la parte de hilados y telas. Entonces, básicamente es el complemento que nos hace que falta aquí como para poder apoyar o hacer un modesto aporte, digamos, a lo que es la industria textil. Escuchamos a Emilio Escocina, el responsable del laboratorio del Departamento de Textiles de allí, el Centro Inti Chaco, que un poco hacía referencia, como vos bien decías, Ale, a lo que va a hacer el centro y a lo que está haciendo actualmente. Y yo creo que también esto va en el marco de la economía mundial, en donde los productos los productos textiles que tienen una etiqueta, que son reconocidos como ecológicos, empiezan también a tener mayor valor y a ser reconocidos. Claro, hay un agregado de valor importante que va desde el proceso de producción del producto textil y su revalorización, digamos, cuando es un producto ecológico, cuando tiene las marquitas o la etiquetita esa que vos mencionás, uh-huh. Tiene un valor agregado mucho más superior al que puede tener una prenda común y corriente. Uh-huh. Eso es algo interesante. Y con respecto a los laboratorios, que eso quería hacer una aclaración, los laboratorios están pensados, de hecho, están viniendo para Argentina desde Europa y están llegando en cualquier momento al puerto de Buenos Aires, pero más o menos para mitad de junio, julio, estarían acá en la región. ¿Qué cosas? Los laboratorios textiles que mencionó Emilio. Ah, ya estarían en funcionamiento en la región. Exactamente, sí. Son estos dos laboratorios donde se va a centrar específicamente el Chaco en la parte textil y va a ser el fuerte del Centro Inti Chaco. Perfecto, y en la provincia de Corrientes también estuvieron estos expertos brindando capacitaciones, charlas y recorriendo también la provincia, ¿no? Exactamente, sí, estuvieron también en Corrientes, estuvieron dando la misma charla que se dio acá el primer día en Resistencia, porque hubieron tres charlas, una que se dio en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Ingeniería, otra que se dio en el Hotel Ameriam, una especie de seminario un poco más corto, y después este mismo seminario se replicó en la ciudad de Corrientes, en el espacio de la Municipalidad Correntina. Perfecto, Ale, te nos estás volviendo todo un experto en textiles, pues yo me acuerdo también la nota del año pasado que te hicimos por las clínicas que se estaban haciendo en la región, de diseño esas. Claro, sí, exactamente, sí. En realidad eran las incubadoras de diseño que se hicieron en textiles acá, pero sí. Básicamente creo que el INTI Chaco, o el Centro INTI, a través del Ministerio de Industria Nacional, y todo lo que tiene que ver también con el desarrollo de la industria local y sobre todo con las capacidades locales, viene apuntando hace rato bastante bien orientado en el sentido de generar una demanda en función de lo que se produce acá en la región, que es el algodón. Perfecto, Ale. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y por habernos hecho viajar un ratito con la imaginación hacia el norte argentino. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar. Estábamos dialogando con Alejandro Cifuente, uno de nuestros corresponsales en el interior del país, viajando un ratito con la imaginación, aunque sea a Chaco y a Corrientes, y a la sustentabilidad de la industria algodonera y la importancia que eso tiene también para el cuidado ambiental. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. De collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí. Continuamos en Tecnología para Todos y lo prometido es deuda, porque lo veremos además desde hace un par de programas ya. Un pequeño informe o algunos pequeños servicios o venta de servicios para nuestros oyentes, sobre todo para los emprendedores, para los pequeños, para los grandes emprendedores. Hicimos como una pequeña sumatoria de capacitaciones que está dando el INTI, concursos que tiene abierto el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también algunas herramientas que tiene el Ministerio de Industria. Así que yo los voy a dejar con Carmen para que les cuente la inscripción de Innovar 2015, ¿no es así? Sí, ¿sabes qué? Últimamente veo que cada vez que decís el Ministerio de Ciencia y Tecnología omitís la última denominación que hay que agregarle, que es Innovación Productiva. Ya van dos programas y bueno, para que no se nos enojen desde el MINCIT, simplemente lo aclaro y te digo que es cierto que abre la convocatoria Innovar 2015, que es este concurso nacional de innovaciones que organiza el Ministerio, donde entrega más de $1,000,000 en premios a justamente emprendedores y en distintas categorías. En principio les decimos que está abierto la inscripción para el concurso a partir del 4 de mayo y hasta el 1 de junio. Las categorías son 11 y este año se suman dos propuestas. Una que es nuevas tecnologías en investigación científica y otra es escuelas técnicas. Y por otro lado, dentro de los proyectos ganadores se va a entregar la distinción Innovar, que podríamos decir que es como el Martín Fierro de oro, de platino, no sé, algo así podríamos decir. Es como el mayor premio, o sea, el mayor reconocimiento de los productos que se presentan, se lleva el premio Innovar 2015. Sí, claro, el INTI el año pasado ganó algunos premios Innovar. Así es, ganó el NanoPoc, este pequeño dispositivo que permite detectar enfermedades en lugares locales o enfermedades infecciosas. Claro, trasladarlo y detectarlas más rápidamente. Y también ganó, y ambos desarrollos además han pasado por Tecnología para Todos, también eso quiero rescatar, con un desarrollo en la provincia de Tucumán para la producción de dulces caseros a baja escala, que hicieron allí todo un dispositivo en Tucumán para que los hogares, que a veces lo usan también en esto de los emprendedores, para tener como salida económica, el INTI desarrolló un módulo para la producción de dulces caseros a baja escala y fue reconocido por Innovar 2015, así que a nuestros oyentes los invitamos a que se anoten en el premio, porque la verdad es importante también para poder avanzar en el desarrollo del producto. Sí, antes de seguirles comentando un poco cómo es este Innovar 2015, déjame que destaquemos esto. El programa trató sobre nanotecnología y el premio Innovar del año pasado es el NanoPoc, que utiliza nanotecnología para detectar enfermedades infecciosas como el mal de Chagas, entre otras. Así que bueno, este año ojalá que los productos que se presenten al concurso sean así de interesantes y realicen aportes para mejorar la calidad de vida. Y en este caso, el concurso apunta, en este caso no, todos los años, la idea de este concurso es estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología aplicados a productos y procesos, como les decía, que mejoren la calidad de vida de la sociedad y permitan también sustituir productos importados para, bueno, regenerar un poco la trama productiva del país. Así es, Car, y lo último que te pido yo es, ¿cómo pueden hacer o dónde tienen que escribir los oyentes para poder anotarse a Innovar 2015 y también para tener más información de todas las categorías que hay y demás? Bueno, por un lado pueden ingresar a www.innovar, con doble N, obviamente, .mincit, con I latina primero, Y final, .gov con B larga, .ar, y si no, un correo, concurso@innovar.gov.ar, en este caso .ar. Así que esperamos que muchos de nuestros oyentes puedan anotarse y aprovechar este Innovar 2015. Y también para los emprendedores que estén en Chaco, en este caso, el 7 de mayo, o sea ya, en pocos días nomás, se va a estar revisando el encuentro de Incubar, que es este programa del Ministerio de Industria que reúne a los emprendedores. Pero para explicarnos mejor de qué se trata y de qué se tratan también los encuentros Incubar, vamos a escuchar el testimonio de Martín Caminia, que es el coordinador del programa Incubar, que depende del Ministerio de Industria. La Secretaría PYME del Ministerio tiene el programa Acceso al Crédito y la Competitividad, que dentro de una de las líneas que tiene el programa hay un componente que es de apoyo a emprendedores. El programa está apoyando individualmente a los emprendedores a través de incubadoras de empresas. Esto es lo que es Incubar, digamos. Incubar es una red de instituciones que están incubadoras de empresas que acompañan a los emprendedores, a los proyectos de emprendedores, en todo el proceso de gestación, de acompañamiento y maduración de sus proyectos. Lo escuchábamos ahí a Martín Caminia. Entonces, lo único que no está, y vamos a decirlo a nuestros oyentes, para saber las fechas de estos encuentros Incubar y también para poder inscribirse, deben entrar a la página del Ministerio de Industria, que es www.industria.gov.ar, y allí es sencillo porque hay un banner, hay un flyer, hay una imagen que dice Encuentro Incubar, así que allí le dan clic y tienen toda la información. Y ahora vamos a ir con algo de la casa también, porque el INTI tiene también cursos y capacitaciones para emprendedores. Sí, como vos decís, Flor, es el área de educación a distancia del INTI que justamente permite a todos los interesados realizar cursos desde sus casas y la duración de estos van desde una semana hasta 8 semanas. Los costos son accesibles, así que les decimos los cursos que comienzan en el mes de mayo. El primero es uso y ventajas de plataformas y entornos virtuales de capacitación. También otro curso que comienza en mayo es analizadores automáticos de composición de la leche. Otro curso es residuos de óxido de etileno en material biomédico. También hay un curso para la gente que le interese la energía, introducción a la energía fotovoltaica. Y también uno que siempre mencionamos un poco en Tecnología para Todos, que es este ciclo Gestión de Emprendimientos, que es diseño del producto y estrategia comercial con foco en el cliente usuario, que son estos cursos que casi siempre mencionamos que están sobre todo apuntados a los emprendedores y cómo darle fuerza a sus desarrollos y a sus productos. Así que esperamos también que los oyentes puedan aprovechar los cursos del área de Tecnología y Educación a Distancia del INTI, cuyo mail para información o para anotarse es ted@inti.gob.ar, así que allí les responden las dudas y también se pueden inscribir. TED. Así es, sí, por si no quedó claro, así es el las siglas del área. Nosotros creo que llegamos al final también de Tecnología para Todos en este caso. Nos vamos a ir, pero antes le vamos a agradecer como siempre a la gente de Radio Nacional, a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a la gente de la CNC con su programa Celo Público. Todos ellos hacen que Tecnología para Todos llegue al aire de todos nuestros oyentes en todos los rincones del país. Nosotros nos despedimos y los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903.